Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Te he pillado. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. A ver. Programa 72. Septuagésimo segundo. Exacto. ¿Qué tal la semanita, Fernando? Bueno, pues si no entramos en detalles, bien. Bien. Pues bienvenidos a un nuevo programa, una nueva entrega de Pica la Actualidad. Hoy en Halloween. En Radio Mai 102.8 de la FM Zaragoza. Halloween para todos vosotros. Que menos, había que tunearlo un poco el programa. Sí. Hoy estamos. Podríamos tunearlo más con el Tenorio. ¿Te acuerdas de cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en terminando esta carta no pagan caros sus gritos. Es lo único que me sé del Tenorio, aparte de ¿no crees, Ángel de Amor?, que en esta pantalla es lo que se sabe todo el mundo. Sí. No, pues ese trozo me gusta más. Pues, como decíamos, estamos otra vez. ¿Estamos aquí? Porque hemos venido. Si lo queréis comprobar, podéis llamar al 976-52-5645. Y podéis preguntar en directo. En directo, porque estamos aquí. Podemos hablar. Para contestar a todas vuestras dudas. Exactamente. En directo también podemos atenderte por el chat. Sí. El chat. Bueno, si sois usuarios de IRC, estamos en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Ahí os podemos atender. Y si no sois usuarios habituales de chat, podéis entrar en la página web de Radio Mai, en radiomai.com, y hay una pestañita de chat, pincháis ahí y os lleva a la sala donde estamos y podemos charlar. Y ahí os contestamos y luego ya fuera de emisión, bueno, o durante la emisión también, podéis mandarnos un correo electrónico. Lo único que lo leeremos después, porque ahora no podemos estar leyendo el correo. Y como siempre amenacemos en contestar a todos los responder de hecho todos. Hace poco hemos contestado a uno, a ver qué nos dicen. Pero una vez, le hemos contestado tres veces. Un grupo de chicos de un instituto de aquí de Zaragoza, no vamos a decir el nombre hasta que se confirme, pero se pusieron en contacto que querían ver cómo funciona la radio y tal, y nos hemos ofrecido a que vengan, hacemos un programa conjunto y lo emitimos. Entonces cuando quieran, nos han escrito un correo y les hemos dicho que sí. Muy bien. Ya tengo ganas, a ver si después de esto de Halloween nos contestan y ya quedamos y lo formalizamos. Muy bien. Pues sí. Sin más, si quieres ponemos... Hoy 1 de noviembre. ¿Qué se celebra? Hoy el de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, en el que se recuerda y se honra a todos los difuntos cercanos, como familiares y amigos. Es una fecha que celebra el paso de los difuntos por el purgatorio, habiendo superado totalmente este estado hasta convertirse en almas santas que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Yo os recuerdo que ya el anterior Papa, el emérito, ya dijo que eso del purgatorio no existía. Bueno, pero así se fundó ya por ahí, por el siglo VIII, por ahí. ya se fue, pero bueno. No son consistentes. Son cambios de opinión. No son consistentes. Son cambios de opinión, que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Pues hoy, en un tal día como hoy de 1 de noviembre, pero del año 2004, el Reino Unido autorizó a un hospital de Londres a aplicar la técnica de selección genética de embriones para evitar un cáncer de colon hereditario. Esto requería, pues, generar varios embriones por fecundación in vitro, extraerles una o dos células para analizar sus genes y luego implantar los sanos en la mujer. ¿Qué? Lo que pasa con todas estas cosas, los debates éticos, no éticos, la salud, no salud. A ver, hay tal mezcla de genes. A ver, no digo que en algunos casos no pueda ser útil, pero hay tal mezcla de genes. ¿Quién te dice a ti que no has implantado uno que, vale, no tiene cáncer de colon, pero tiene demencia precoz? O vete a saber qué otra enfermedad. O sea, es lo que pasa cuando se empiezan a probar, bueno, a probar o a implantar nuevas técnicas que no se han hecho nunca. En fin. Más cositas. En el 77, en España, don Felipe de Borbón recibe en Covadonga los atributos que le acreditan como príncipe de Asturias, título inherente al heredero de la corona española. Está de actualidad, está de actualidad. Todo vuelve. En el 79, el grupo teatral y cómico catalán Tricicle, que forman Joan Gracia, Paco Mir y Carles Sanz, realiza su primer espectáculo Manicomic en el Teatro de Llantiol de Barcelona. En el 81, Antigua y Barbuda se independizan del Reino Unido. Antigua y Barbuda es un solo país. Son dos islas. Pero lo he leído bien. Antigua y Barbuda. En el 93 entra en vigor el Tratado de Maastricht para la Unión Europea, que activa el mecanismo para la moneda única. Lo que tenemos ahora, el euro. El euro. Pues tal día como hoy se empezó a gestar. Uh-huh. En el 95 en Sudáfrica, 18 meses después de acabar con la política del apartheid, el partido Congreso Nacional Africano del presidente Nelson Mandela gana las primeras elecciones municipales multiraciales del país. Uh-huh. En el 96, el emir de Qatar, el jeque que voy, Hamad bin Khalifa al Khalifati. Ahí has metido cosas. Al final me he metido. Pues fundó la cadena árabe de televisión por satélite Al Jazeera. Hoy, en el 2003, pues se anunció el compromiso entre los reyes de España de hoy, Felipe y Leticia. Muy bien. Hoy ha pasado de todo. Y en el 2005, los Mossos de Escuadra asumen las tareas de seguridad en Barcelona en sustitución de la Policía Nacional. ¿A quién felicitamos hoy? Hoy cumplirían años y seguirían vivos Salvatore Adamo, Miguel María Lasa, Maribel Martín y posiblemente sigan vivos Gemma Nierga, Arancha Argüelles y Daniel Rovira. Adamo creo que todavía no se ha muerto. Pues no, pues está por ahí. Por 80 ahí. Y muchos. Y hoy se murieron, entre otros, así he traído solo a dos, Severo Ochoa, el premio Nobel, que fue premio Nobel en el 59, y Paul Tibet. ¿Y quién es este? Pues yo sí lo sé, porque lo acabo de leer. Es el piloto estadounidense que lanzó la primera bomba atómica. Correcto. Era el que pilotaba el Enola Gay. Que era un que salía por la ventanica así saludando en las imágenes esas que salen. A ver, cuando se lanzó no son esas imágenes. No, ya, pero que hicieron un reportaje de... Ah, bueno, sí, seguramente. Y se llamaba Enola Gay en honor a su madre. Bautizó el avión con el nombre de su madre. Y hoy, como hemos dicho, se celebra la fiesta de todos los santos y el Día Mundial de la Acromegalia. Acromegalia. ¿Qué es eso? Vamos a buscarlo, a ver. A ver quién tiene mejor conexión. Acromegalia. Suena a enfermedad rara. Enfermedad endocrina poco frecuente debido a un exceso de producción de hormona del crecimiento. Exactamente. Hay muchos jugadores de baloncesto con esto. Todos. Todos no, pero muchos sí. Pues nada, ponemos una... Una cancioncilla, a ver si os gusta. A mí me encanta. Louder! Ghostbusters! Who you gonna call? menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues bueno, pues bueno. Después de este recuerdo, la película peliculón, yo sí, la de los 80. La primera, como siempre. En fin. Pues ya nos metemos en materia. ¿Qué? Hoy vamos a hablar de la psicología positiva. ¿Te suena? La mierda de consejos que no valen para nada. Sí, eso es lo que te he dicho antes de empezar, que son una mierda consejos que no valen para nada, incluso pueden empeorar las cosas, pero hay mucha gente enganchada a esa mierda. Pues vamos a ver si la limpiamos un poco, o lo intentamos. Un poquito, está muy relacionada con el pensamiento muy simple, muy simple. Y normalmente tendemos a utilizarla en automático cuando alguien nos cuenta algo, alguien nos viene a preguntar algo, alguien nos cuenta sus penas. Lo primero, eso solo sirve para que se quede tranquilo el que da el consejo, porque normalmente el consejo que da suele estar vacío del todo. Ahora analizaremos algunas cosas para hacerlo más despacio, pero básicamente consiste en eso. Y además es un pensamiento muy infantil, muy naif, muy ingenuo, muy... Se me acaban los adjetivos. Para no decir el que me viene a la cabeza primero, que es el de tonto. Es lo que viene. Pero hay gente que es muy feliz haciendo esas cosas. Vale. Pero claro, el problema no es que ellos sean felices, que está bien que la gente sea feliz. El problema sí. Es lo que estás diciendo tú, que enfrente tienes a uno que te está contando un problema, una preocupación. Para empezar, el que yo te cuente mis problemas no quiere decir que te esté pidiendo ayuda. Entonces, si me pides un consejo, yo lo doy. Pero me lo tienen que pedir. Si no me lo piden, yo me callo, yo escucho y ya está. Es lo que hay que hacer. Pero hay mucha gente que cuando le cuentan las penas se siente obligado a intervenir, a hacer o decir algo. Y se siente empujado no por la necesidad de ayudar al otro, sino por quedarme yo bien. Y es algo del buenismo bien, de no pienses esas cosas, piensa en positivo. ¿Perdona? ¿Cómo no pensamos en algo? Ya lo demostramos aquí una vez. Olvídate eso. ¿Cómo se olvidan las cosas? Así es. Porque si solo consiste en darme ese consejo, me tendrás que decir cómo lo hago. ¿Te acuerdas de los números? No. ¿Pero te acuerdas de qué iba? Sí. Que dijiste tres números, me vienen 5, 2, 7. No, eran 1, 2 y 3. Joder, mira que soy complicado. Siempre uso los mismos. Pero es eso, ¿cómo olvidas? Pues olvidas en desuso. Pero si es algo que me preocupa, lo voy a tener en mi cabeza dando vueltas de forma constante. Claro. ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo te olvidas de algo? De algo que te aprieta, de algo que te incomoda, de algo que te es importante. No puedes olvidarlo así como así, no lo puedes tirar a la basura. ¿Qué mierda de consejo es? No pienses en ello. Sí, sí, claro. Sí, porque como ya hemos dicho alguna vez, que los pensamientos te vienen, no haces tú nada por decir, claro. No, pues esto ahora no voy a pensar. Claro, pero además luego para rematarlo te vienen diciendo, claro, es que como estás pensando en eso constantemente, pues estás mal. O sea, encima tengo yo la culpa. Claro. O sea, ¿qué mierda consejo es ese? ¡Que no vale para nada! Que me echa a mí la culpa de lo que me está pasando. Y luego otra reacción también muy habitual. Ah, eso no es nada. Oye, pues a mí me tiene preocupado, como que no es nada. Claro. Que es lo que hablamos muchas veces, pues, con los chavales, que esto, que puede que cuando lo cuenten, pues a lo mejor fríamente no sea nada, pero el problema no es que no sea nada, el problema es cómo le está afectando al chaval. Claro. Que pero... a cada uno pues nos afectan las cosas que nos afectan. Y cada uno vivimos, o sea, la misma situación vivida por dos personas es totalmente distinta. Sí. Y no es solo lo que pasa, es cómo lo vivimos. Y vivimos las cosas según hemos aprendido durante toda nuestra vida a relacionar unos hechos con otros, a superar unas partes y otras. Con lo cual, quitarle importancia tampoco estás ayudando a nada. Claro. Pero estás agravándolo, además. Y estás haciendo recaer sobre la persona que está mal más enjundia. ¿No? Porque además el sentimiento de culpa es una de los sentimientos. Mira cómo estoy, todo lo que pienso, y encima me dice que es una tonta. Es culpa mía. ¿No? Y entonces es complicado el dar un consejo cuando tienes ciertos conocimientos. Y hay gente que está muy dispuesta a dar consejos sin tener esos conocimientos. Sí. Y tenemos que ser conscientes de que el dolor crónico existe, pero la felicidad crónica no. Yo no, es que detalle, no había caído. Estamos bien, estamos felices. A veces. A veces no. Sí, pero durante un determinado tiempo. Lo normal es que estemos ahí a media altura. Bueno, ni bien ni mal. Un poquito más arriba, un poquito, o sea, más abajo. Porque al final somos unos animales. Unos homínidos. Unos primates sin pelo. Doy fe. Sí, damos fe. Hombre, no, o sea, tenemos pelo, pero está mal repartido. Mal repartido. El caso es que hemos evolucionado básicamente para, como todos los animales, reproducirnos, o sea, llegar a la posibilidad de reproducirnos y ya está. Para que se mantenga la especie. Entonces, a la naturaleza y a nuestros genes les da igual si eres feliz o no. Eso no... No entraba en la ecuación. Entonces, sin embargo, parece últimamente en la vida moderna que es obligatorio ser feliz. Y lo ves en las redes sociales y es algo que decimos constantemente, que todo el mundo sacándose la foto... La guays. Y es lo de siempre, lo hemos hablado muchas veces. Yo miro a mi alrededor y veo michelines, veo celulitis. Y lo normal es tener michelines, tener celulitis. Eso es lo normal. Lo normal. Porque las otras figuras humanas perfectas, parece que las meten en un armario. Yo siempre digo, las sacan, las inflan, hacen la foto, la deshinchan y la vuelven a guardar en el armario, porque por la calle no se ven. No se ven. Por la calle no hay. No. A ver si va a ser esto como esa película que lo vaticinaba. Que claro, que la persona, digamos, física, te quedabas encerrado en casa, gordo, feo, sin afeitar. Pero tenías un avatar que funcionaba por ahí. Un robot, lo que sea, que te conectabas mentalmente como una película, Y todos eran perfectos y... No la he visto. Pero vamos, que básicamente hemos evolucionado para que no nos coma el león, que está fuera de la cueva. Pero lo del buen rollo y tal, pues no estaba previsto. No estaba en el diseño. El diseño es que no te coma el león de fuera, ¿vale? Porque sobre esa premisa, ¿los animales son felices? Yo creo que es más infeliz el que se lo plantea. Vaya. Ya más hundido. No el que se plantea si son felices los animales, sino el que se plantea si es feliz. Normalmente te lo planteas ¿cuándo? Cuando los tienes en casa. Cuando te preocupa. Si no te preocupa, te da igual. Exacto. Y luego tendemos a ver la vida desde nuestro punto de vista y es siempre muy parcial. Sí, tendemos a humanizarlo todo, ¿no? No solo humanizarlo, sino que de un humano a otro humano hay muchas diferencias. Aparte. Porque por poner un ejemplo extremo, el Elon Musk es humano, aunque no lo parezca. Sí, sí, aunque no lo parezca, es humano. O sea. Y claro, tiene un esquema de pensamiento un poco deshecho, ¿vale? Pero ahí está. Ahí está. ¿Ponemos algún ejemplo de todo esto que estamos hablando, de los consejos de que no valen para nada? Hombre, a ver, por más que nada por los profanos así como yo y la gente y toda nuestra audiencia que nos escucha, pues son básicamente los que estaba comentando. No pienses. Siéntete bien. No estés mal. Recuerda esta frase que dice: siéntete bien. Alguna patata. Y a ver, vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo? Porque a todas estas personas se les olvida cómo. ¿Cómo me siento bien? Si me estoy sintiendo mal, ¿cómo me siento bien? Gran pregunta. Dime algo. Y aquí también suele entrar también el a mí me funcionismo. A mí, esa terapia es nueva para mí. Sí, el a mí me funcionismo es la tendencia que tienen todas estas personas también a decir, pues a mí, yo cuando estoy deprimido me salgo a la calle y me doy un paseo y se me pasa. Y dice, a mí no me gusta pasear. ¿No? Sí, sí, es posible, claro. O a lo mejor, pues yo qué sé, pues estás así pues porque te duele la rodilla y no sabes por qué. No vas a ir a pasear. O dices, no, es que estoy decaído porque tengo una lumbalgia del 15. No pues salte a pasear. Sí, si me pudiera enderezar a lo mejor. Es un ejemplo bien gráfico, bueno, para que el a mí me funcionismo no me funciona para todos. Claro, pero a ver, yo qué sé, otro consejo de mierda es pues nada, pues tú vas y te comportas como eres. Compórtate como tú. Es que no tiene más remedio. O sea, no puede hacer otra cosa. No se puede comportar como el vecino. No puede ser el vecino. Todos esos papeles están gastados. Solo puede ser tú. Puede ser tú haciendo el pringao o puede ser tú siendo agradable. Pero no puedes decir, no, pues tú compórtate como eres. Y como soy. Y como soy. Claro. Tampoco te la contestan, tampoco te lo dicen. No, pues es otro consejo de mierda que deja tranquilo al que lo da, pero al que lo recibe dice, pero le genera más dudas. Dice, no sé, o sea, es un. ¿Cómo seré yo? Ah, pero que puedo ser otro. ¿Puedo elegir? No, ¿puedo ser otro? No, que voy a ser no. yo. Esto suelen utilizarlo sobre todo con gente con algún tipo de fobia social o tal. Pues, y en lugar de darle el consejo bien, les dan esa mierda consejo. No, es que tengo que dar una charla y es que me da miedo hablar en público. Pues compórtate como eres tú, pero es que me da miedo. Es que me da miedo. ¿Y entonces qué hago? Pues. Ah, pues tú imagínate los desnudos. Sí, el típico. Tú dices, ¿pero qué mierda es eso? A ver, no, o sea, cuando te da miedo o respeto hacer algo, a lo mejor, pues me da miedo conducir. Pues si tienes que conducir, conducirás con miedo al principio. ¿Cuántas veces tienes que conducir hasta que pierdes un poco el miedo? Sí, te tienes que enfrentar claro. a tus miedos. ¿Cuántas veces tienes que hablar en público para que deje de darte miedo? Te sigue dando respeto. O sea, yo que estoy acostumbrado a hablar en público y no he tenido nunca ningún especial motivo para que me diera miedo o reparo el hablar en público, siempre tienes el nerviosismo de si me saldrá bien, de si me saldrá... Hablaré claro, me entenderán, no me entenderán. Sí, sí. Lo que está claro que, en principio, para vencer todos esos miedos u otros, solo hay una manera, enfrentándote a ellos. Claro, pues ese es un consejo que podría ser válido. Es decir, pues tendrás que hacerlo. O sea, si lo tienes que hacer y no te queda más remedio, pues lo tienes que hacer. O si tienes que enfrentar. O si los quieres superar o llegar a superar. Claro, pero te tienes que enfrentar a ese miedo. No pienses en ello. Pues te quita las gafas que eres miope y entonces pues ya no los ves. O sea, vale, o sea, para afrontar el miedo te quitas un sentido del medio. Que no está mal. No, que normalmente lo que hace es generar más miedo. Pues. Más inseguridad. Claro. Porque los oyes pero no los ves. En fin. Que ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Y muchas veces cuando damos un consejo, tenemos que decir cómo se hacen las cosas. Si es algo, nos piden un consejo sobre algo que sabemos hacer, pues tendremos que decir cómo. Es decir, yo tengo miedo a hablar en público, vale, tú estás muy acostumbrado a hablar en público, ¿cómo lo haces? Le puedo decir mis métodos. Pues yo me preparo la charla de tal manera, preparo una presentación de tal otra, me apoyo en un guión tal, al principio te sueltas más si tienes un papel en la mano, pero explicas cómo. Sí, sí. Ese es el tema. Y en los consejos de mierda, que no valen para nada, una de los denominadores comunes es que no explican nada. Te lo sueltan y ahí te las apañas. Ya está, pues es lo que hay. ¿Vale? Normalmente, el tema puede ir a más. A más. Pero claro, el que tiene el miedo ese, pues aquí no se le ha hecho bola. ¿No? ¿A quién no se le ha hecho bola algo? Claro, porque a lo mejor. Y si no te enfrentas, ese miedo va creciendo. Pero tú a lo mejor tienes, por volver al ejemplo de miedo a hablar en público, tú a lo mejor no tienes porque estás acostumbrado o más o menos a eso, pues te enfrentas bien. Pero el de al lado sí. Y el de al lado a lo mejor, pues. Con soltura tiene otro tipo de o hace otro tipo de actividades a las que tú le tienes miedo o respeto. Sí, sí. Porque cada uno tenemos una historia de aprendizaje totalmente distinta. Entonces, partir de que al otro, al que tengo enfrente, al que me está contando su vida, las cosas que a mí me funcionan no tienen por qué funcionarle a él, porque tiene otra historia de... Tiene otra historia detrás. Detrás. Los mecanismos de aprendizaje, de experiencia. Y otras memorias, y otras, uh-huh. y otras culturas, y... ¿Vale? Claro. Entonces, él, a mí me funciona, no es un buen consejo. Es, ya te critico lo que me has dicho porque es una mierda consejo, y entonces, pues a mí me funciona. Y como a mí me funciona, pues ya está. Ya está. Ya está. A mí me ha ido bien. Como, ido la, bien. Como la dieta de la cachofa. Claro. Es lo que hay. En fin. Y eso, recordar siempre que hay que enfrentarse a los miedos. Mm. A ver, si tu miedo es a los leones hambrientos, mejor no. Me refiero que aquí, claro. Decir, sí. Vale, pues, es lo que siempre me dicen con los miedos, es que tengo miedo a los perros. Digo, hombre, yo también. No te enfrentes. No, o sea, yo a mí me viene un Rottweiler corriendo con la boca abierta y ¡ay! Y tú dices, hostia, pues a mí me da miedo, bastante, bastante. Ahora, estoy por ahí y viene un cachorrito moviendo el rabo y con la lengua afuera, con ganas de jugar, pues ese miedo ya no es normal. Y ese a lo mejor sí que hay que quitarlo. Sobre todo porque ahora hay mucha gente que tiene perros y, sí, sí, sí. y van sueltos por ahí. Y esas cosas, con lo cual... ¿Se podrían dividir en miedos racionales e irracionales o no? A ver, el miedo es un mecanismo de defensa. Correcto. Y ya lo hemos dicho. Que en el caso del Rottweiler está más que justificado. Claro, claro. O sea, el miedo. A ver, el ser humano hemos evolucionado de los cobardes. Estábamos en la cueva y íbamos a salir y había algunos que decían, a lo mejor hay un león ahí fuera. Y había otros que salían ahí. Yo salgo, que muy no hay impetuoso, ningún león. Que no sé qué. ¿A quién se comía el león? Al que salía. Al valiente, ¿eh? Así que somos los herederos de los cobardes. ¿Vale? El miedo tiene esa función. Esa función. El mantenernos vivos para que nos reproduzcamos. Y es un miedo. Los miedos son para eso. Entonces. ¿Cuándo un miedo es funcional o cuando un miedo no es funcional? O sea, cuando hay un estímulo externo que nos puede causar daño, ese miedo es racional. ¿Y el daño siempre físico? No tiene por qué ser siempre físico. ¿Vale? Uh-huh. Pero es daño. Porque, bueno, detectar que me van a hacer un daño psicológico, a ver, es más complicado. El problema de los miedos es que algunas veces... como evitamos esas conductas, es decir, si le tengo miedo a los perros y vivo en una urbanización en la que cada jardín hay un perro, puede llegar un momento en que yo no salga de casa, porque si salgo de mi casa voy a ir por toda la acera y en todos los jardines va a haber un perro y me ladra y me acojona. ¿Podría hacerme algo algún perro de esos? Sí, pero es una situación hipotética. Tú, en principio, si no le haces nada al perro y no entras en su jardín, el perro no tiene por qué ni molestar, y siempre estar en su jardín encerrado en una valla. Claro, entonces en este caso es un miedo natural, un miedo a una cosa que tiene dientes y que muerde cuando cierra la boca. Y ese miedo es un miedo natural que se ha extrapolado a situaciones donde ya no es peligroso o no es tan peligroso, y hace que mi vida se estropee. Claro. A alguien que tiene una fobia de ese tipo, dile, no pienses en eso, si no pasa nada. Pero dime cómo. ¿Y cómo no pienso? Si es que está el perro ahí y me ladra. Está ahí. Es que está ahí. Claro. Es que está ahí y me ladra. A ver, ¿cómo no pienso en el perro? a lo que hemos llegado es a dar consejos de mierda. Y normalmente, y lo que me causa más prevención sobre este tipo de consejos y de psicología positiva, y te tienes que sentir bien, y no te sientes bien porque no quieres, ¿no? Pues, perdona, como que... Y aquí llegamos, que si quieres lo hablamos después de poner una cancioncilla o algo. Uh-huh. Ay, que no me sale el nombre ahora. Te lo he dicho antes. Lo de... ¿A mí me funcionismo? No. Consejor de mierda que no... El principio de la atracción. Eso. Que está muy de moda ahora, veo por las redes, a mucho flipado. Vale. Si quieres, ponemos una cancioncilla y seguimos hablando de después. Venga. Esto es Halloween, dice. Esto es Halloween. Halloween. Estamos en Halloween, Halloween. A ver, principio pues de atraccionismo. O de atracción. No, el principio de atracción, que dice que puedes atraer las cosas. Deseándolas, por ejemplo. Pero no como imanes. no estamos en... No, no estamos hablando de la física del magnetismo, estamos hablando de... Ni que si que te ponen la inyección de algo, del COVID y te pega en la cuchara, no. Que de alguien que se inventó eso de que si deseas algo mucho, te acabará pasando. Te pasa y lo consigues. Y claro, pero... Y cuando no lo consigues te dicen, bueno, es que no lo has deseado lo suficiente. Claro. Entonces tienes tú la culpa. Sí. Que es lo que le pasa cuando compiten en una olimpiada, por ejemplo. El que gana la medalla de oro no es el que más ha entrenado y el que más condiciones físicas tiene, sino el que más lo deseaba. Claro, los demás lo han deseado menos. Uh-huh. ¿Vale? Y siempre me pongo el mismo ejemplo cuando hablo de estas cosas, el deporte. Yo he practicado muchos deportes, pero en todos, para la mayoría, soy bajito. Jugaba al balonmano, pero claro, me ponían una torre de casi 2 metros delante, pues yo no podía lanzar. Al fútbol sala jugaba de portero. Era bajito. Al voleibol pues, recibía bien, colocaba bien, pero rematar en la red pues me costaba, porque... Estaba alto eso. Encontré un deporte en el que la estatura daba igual, que era el tiro con arco. Y ahí ya sí que me daba igual el deporte. Pero yo, por mucho que hubiera querido ser jugador de baloncesto, lo hubiera deseado mucho, pero mi 1,65 no da para eso. Hombre, había uno, un tal Spudwell, que medía 1,60 y machacaba al tío. Mi físico no da para esos saltos. Sí, no sí, sé sí. Si me explico. Sí, que son condiciones físicas. Claro, y ahí no tendría que ver, yo puedo discrepar. No solo condiciones físicas, es decir, tú puedes tener, la materia prima, el hardware, pero luego ese hardware lo tienes que complementar. Puedes tener... Imagínate, tienes unas condiciones estupendas para jugar al tenis, pero si no te gusta jugar al tenis, no vas a ser número uno del tenis. Claro. Me explico, se tienen que juntar las dos cosas. Un físico extraordinario para el ciclismo, Indurain, pero además le gustaba. Claro. Y otra gente con ese mismo físico, pues a lo mejor no le gusta el ciclismo. Y ya está, pues no hay que darle más vueltas. Pero que he visto algunos vídeos de alguna gente, y sobre todo chavalillos, creyéndoselo, siguiendo una serie de gurús, por llamarlos de alguna manera, que te sueltan 6 frases vacías y lo tienes que seguir porque la atracción funciona de tal forma que el universo se... Pero, chicos, ¿no os dais cuenta que son mentiras? Sí, sí. Eso es directamente mentira. O sea, os están engañando. Es como... Ahora, también con los estoicos. Ahora ha vuelto los estoicos desaparecieron hace cientos de años. Pero están con la filosofía del estoicismo y demás. Y por curiosidad me puse a mirar los estoicos de ahora y son una panda de niños pijos que no han tenido demasiados problemas nunca, contándote que hay que ser estoico. En fin. Pues ya está. Es que luego la gente a todos estos mendrugos los siguen. Y ganan pasta con ello. Sí, a ver, hay un montón de gurús que no dicen nada. Que te plantan 4 o 5 frases que suenan bien, pero que realmente de contenido están vacía. Completamente vacías. Y hay gente con tantas ganas de que es el problema. Con tantas ganas de que sea algo verdad, de conseguir ser feliz. Es lo que te voy a preguntar sobre las ganas. Que las ganas, claro, ya no es la actitud positiva para atraer algo, sino el echarle ganas a algo, siempre es mejor, ¿no? A ver, hay mucha gente que tiene ganas de ser feliz y no lo es. Y tengo algunos casos por ahí con una depresión. Y son personas que te pones a analizar fríamente lo que tienen o dejan, que consideramos ser feliz, y te dicen, bueno, tengo un buen trabajo, gano bien de dinero, tengo una buena mujer, una buena familia, tengo unos hijos encantadores, lo tengo todo para ser feliz, pero no lo soy. Y ahora explícale que es culpa suya, que es que lo tenía que... Claro, pues tienes todo. Lo tienes todo, ¿qué más quieres? Pero no ves, pues no seas tonto. Encima. Que lo tienes todo. Y entonces cualquier consejo, cualquier historia de estas que suena bien, dice, pues a ver si así, ¿no? Y cuando no lo consiguen, entra en juego el a mí me funcionismo. Pues a mí me funciona, o sea, si no te sirve a ti es porque la culpa es tuya. La culpa tuya a mí me ha ido bien. Claro. Uh-huh. Y están pues los que te recetan meditar. Y la meditación va muy bien. ¿Para qué? No, por lo menos para relajarte. Bueno, si es por relajarte. Para relajarte los nervios. Sí, si estás con ansiedad, pues una buena relajación va bien, sí. El ejercicio físico también. También relaja. También. Sobre todo si es un deporte de equipo en el que haya mucho movimiento, pues yo qué sé, echar una pachanguita al fútbol o al balonmano o a lo que sea, al balón prisionero, no sé, lo que sea. Cualquier cosa, sí. Cualquier cosa que sea moverte, concentrarte en el juego y olvidarte de, va estupendo. Pero cualquier actividad que sea que te concentras en ella y dejas esos pensamientos que te están viniendo, porque esa es otra. O sea, no podemos dejar de pensar, y además nuestro pensamiento ha evolucionado para machacarnos siempre con lo peligroso, con lo que nos da miedo, con lo malo, porque ha evolucionado para eso. Nuestro pensamiento ha evolucionado con nosotros para advertirnos de lo malo. Claro, si te concentras en otra actividad, sobre todo física y tal, que te distrae, que estás con más gente, claro, que interactúas y tal, pues ya por lo menos no es que dejes de pensar, pero no puedes pensar dos cosas a la vez. Consigues dos cosas, sobre todo si estás rondando la depresión, ¿vale? Porque el ejercicio físico tiene más o menos la misma efectividad que los antidepresivos. Entonces, los antidepresivos, a ver si terminan de mejorarlos, porque hay una nueva generación de antidepresivos moderna, pero a mí de todas formas eso de estar toqueteando los neurotransmisores me chirría. Me chirría porque no sabes lo que estás tocando. Es una zona tan delicada y tampoco... Es que no sabes lo que estás tocando. Y no dicen, no, es que quiero que estas dos neuronas se conecten. Y no hay una forma de decir, bueno, pues que se conecten de esta manera. Entonces tú das pastillas y, claro, afecta a todas, no solo a esas. No solo a esas dos. Y claro, pues es algo complicado. Es algo complicado además porque se transmite y los sentimientos no son racionales. Los sentimientos, que están, digamos, en la masa gris... pueden afectar o no a los sentimientos que están en la zona límbica del cerebro, y eso funciona más con hormonas, con sustancias químicas, adrenalina, pues, esas cosas es a lo que reaccionan. Con lo cual, estás jugando con algo que no sabemos todavía muy bien cómo funciona. Vamos poco a poco desentrañando un poco la maraña, pero desde luego la medicina que se aplica sobre los neurotransmisores no lo tenemos todavía muy bien dominado. Digamos, es una asignatura que tenemos pendiente. Entonces, en los últimos estudios que miré sobre antidepresivos eran efectivos, el estudio más alto era el 68%, ¿vale? Uh-huh. Igual que más o menos el deporte, que estaba en el 65% o por ahí. Con lo cual, con el agravante además que la medicación hay mucha gente que no se la quiere tomar, que no le sienta bien. Siempre es beneficioso para unas cosas, pero perjudicial para otras cosas. Y que algunas veces lo que genera es dependencia psicológica. Mm. ¿Vale? Pues mira, que nos atropellan los Scorpions. Nos atropellan, pues sí que me he enrollado yo hoy. Nos atropellan los Scorpion. Y por último, algo que comentar de la oxitocina. Que muy bien, gracias. Te lo digo porque me leí un libro hace poco que hablaba de la otra hormona, no me acuerdo, que la oxitocina. La dopamina. ¿Ela? La dopamina. La dopamina, correcto. Bien. Que una era la buena y otra era la mala. No. Cuando subía... volvemos, buena o mala. O sea, hay cosas que suben una hormona y cuando está la oxitocina alta, normalmente lo que hace es dispararse el sistema simpático. Uh-huh. Entonces te sientes mal porque tienes palpitaciones, entonces dicen la oxitocina mal. La dopamina es la bien y normalmente todas las conductas adictivas lo que hacen es fomentar la dopamina, la absorción de la dopamina, más producción de dopamina, que es lo que nos dopa, es lo que nos hace sentirnos bien. Pues, ¿vale? Pues muy bien. Pero vamos. Ha estado bien. Me ha gustado el programa. Consejos de mierda que no valen para nada. ¿Cómo te gusta? Y el amimefuncionismo. Claro, pues es lo que hay. Aprendiendo cosas nuevas y únicas. No creo que esto lo escuches en otro lado, ¿eh? No, pues normalmente la gente le suena bien eso de, pues siéntete mejor, ¿no? Entonces. Sí. Y no, pues a mí me funciona. Y ya está. Tómate una tila, pues a mí me funciona. A mí me funciona. A ver, que estoy así porque me ha pasado, ¿no? Pues te tomas una tila. Una tila. Ya verás qué bien. En fin. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Lo dicho, cualquualquier cosa, radio@asociacionpica.org. Y podéis venir, llamarnos, estar aquí con nosotros un rato. Vamos nosotros, si hace falta. Y podemos. Y recordar siempre que además de en el 102.8 de la FM de Zaragoza, también podéis escuchar los programas, porque los convertimos en podcast a través de la plataforma iVoox. Hacemos y magia. También en la página web del programa, que es asociacionpica.org/radio. Correcto. Pues ahí estamos. Os esperamos. Y la semana que viene, más. Adiós. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.